ne suis pas toujours facile. Et je sais que je te rends la vie parfois difficile. Et je sais que c'est dur d'être toi. Mais je sais qu'avant c'était pas comme ça. La tête, je sais que je pourrais des fois t'épargner peut-être. Et je sais que tu m'aimes comme ça. Mais je sais que je te mets en ce cœur de pierre, ces bras de fer qui me soulèvent d'une main. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aquí estem, això és Musicòpolis i aquesta era una cançó que ens aportava Shim, Just Says, es diu aquesta cançó, o almenys a mi m'ho sembla que la seva pronúncia és aquesta. És una de les peces que podem escoltar a través del seu àlbum Pendler, editat aquesta cançó a principis del mes de juny d'aquest 2010. Maroon 5 també portarà una de les seves cançons amb el nostre programa, aquesta es diu Misery. Silence is slowly killing me. Oh yeah, girl, you really got me bad. You guitarra es mi único equipaje y tres botellas de ron pa' curar heridas de viaje. Así me has dejado tú, tan linda y caprichosa, que todo quieres, nada te detiene. Embajadora de mi amor, ponle sello a este corazón. Fugitivo, porque quieren privarme de mi libertad. Ilegal, porque soy ciudadano de ningún lugar. Sin papeles, porque tus labios son mi nacionalidad. No. Entre rejas, por andar traficando mis ganas de amar. Fugitivo. No se hace largo. Si llego hasta tu interior, no importa si voy nadando. Y creo que me olvidé de mi pasaporte. Señora gente, usted tan buena gente. Vamos a negociar. ¿Cómo podemos arreglar? Fugitivo, porque quieren privarme de mi libertad. Ilegal, porque soy ciudadano de ningún lugar. Sin papeles, porque tú por detrás, te invito a comer y eras a cenar. Te llamo a tu móvil y le habla a tu mamá. Si quiero buscarte, no sé dónde estás. No puedo quedarme ni echar a volar. Fugitivo, fugitivo yo. Ilegal, ilegal yo. Sin papeles, sin papeles yo. Entre rejas yo. És la música del país, però una mica canviada, la lambada, amb la cobla contemporània. Thank you. será mejor tal vez que no vuelvas a llamar. No sé recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos. Tal vez será mejor. Tal vez mi corazón se fue, no te pudo acompañar, no más, se fue de viaje a otro lugar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no de Brussel·la, que et vaig obrir en canal. A l'hora de les bruixes, torna-te-la a posar. Mira com tintineja, com un dibuix d'argent, com aquell nen que pixa a la Ville de Japret. La birra de Biarritz, l'escuma d'aquell vers, el mar en els teus llavis, on parle pas français. La platja de la Conxa, petxina, peix i por. La dona de Donòstia, on mai te vol dir amor. El viatge som nosaltres. El viatge som nosaltres. Tant se val el lloc, tant se val on. El viatge és tant nosaltres, el lladre de maletes, el cotxe de lloguer, la pluja sobre Asti i sono qui conté. Miracolo a Milano, Sirmione sota el sol. No hi havia Venècia, los amants com tu i jo. la neu sobre Manhattan, caminant sobre el pont de Brooklyn en un Happy New Year a New York. La febre consumista de la gran capital, Paquito de Rivera tocava Central Park. El viatge som nosaltres, el viatge som nosaltres. Tant se val el lloc, tant se val on, el viatge està nosaltres. Madrid, una madrastra que ens picava l'ullet, a Chueca i la Latina, i no érem estrangers. Excel·lent aquesta interpretació que ens aporta l'Albert Fibla. Es diu El viatge, aquesta cançó, que on pot escoltar si presta atenció al seu disc Albert Fibla en directe al Bar Nassans, enregistrat també al Teatre Zorrilla de Badalona. És la seva música i abans era la d'en Diego Torres, Mi corazón se fue, i ara serà la de Cathy Melua, A Happy Place, i també tindrem entre nosaltres a Che Sudaka amb la cançó Mentira política. City workers, secretaries, lawyers, brokers, heading for a London station, looking for a quick salvation, oblivious to cherry cola, trying to sell to every stranger. Stuck here, it's cold, I'm standing, hoping for some understanding. Only way to go is inside. Is descending towards the earth's red center. Let the fire rise and enter. Tap into the primal power, rising like a giant tower. The energy receiving, cut a hole right through the ceiling. People getting smaller as you fly.

la situación.